Hola, soy docente. Bueno, yo soy maestra. Profesor. ¡Profe! Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Otra vez en las escuelas, los docentes... Cuerpo... Problemas de infraestructura han aparecido reiteradamente. Que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un... Yeso. Frente a la suerte de 3 meses. 3 meses. De vacaciones. 3 meses. De vacaciones. Ver el cometa Halley, hay que aguantar 70 años. A los del gobierno le suben un 100% y... A los que trabajamos, que nos suben. Aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Y en la cuestión salarial, nosotros dijimos que la propuesta era insuficiente. El frío de... Ellos se llevan trabajo a casa y obviamente tienen que planificar para el otro día, ¿sí? Microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Que cientos de docentes otra vez no han cobrado su salario. Por hoy que todavía existan reyes. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores. Una mirada de educadores sobre la educación. Y por este instante, levanta el paso y a brindar por el aguante. Muy buenos días, estamos nuevamente haciendo otro programa de La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Buen día, Nacho. Buen día. Buen día, Víctor. Buen día. Buen día, Mariana. Buen día, ¿qué tal? Qué lindo, qué buena onda, Víctor, hoy. Se nos vino fin de año. Sí, sí. Nos fuimos sacando mochilitas de encima, muy bien. Mochilitas muy cargadas. Sí. Muy cargadas, riquísimo el mate. Cuando uno entrega, Nacho, la planilla a final del año, dice, bueno, ya está, listo. Me saqué esta planilla de encima, ahora... laburo de los pibes. Yo me quedé el jueves, terminé mi clase a las 3 de la tarde hasta las 4 y media cerrando las calificaciones porque no quería volver el viernes, claro. Nada más que entregar la planilla, claro. Y también me sentí así, dije, ya está, qué bien, listo, el que se la llevó, se la llevó, ahora tiene que trabajar yo, claro, exacto. Yo todavía no caí, pero me sentí que hice más justicia que otros años, como que no me tembló tanto el pulso, dije, no me van a doblegar. Vamos a hacer las cosas bien como corresponde, track. Bueno, sí, ese fue ruido. Pero, cuchillo de cirujano. Me sentí conforme con haber hecho justicia. Bien. Bueno, buenísimo. Bien. Y no fue particularmente salvaje. Hubo de todo un poco, pero no hubo cursos desastrosos. Sí, por ahí más de la mitad, en algunos nada más, en otros no, por ahí 3 nada más, hubo 8. Pero sentí como que nada, como estuve exigente y está bueno, a mí me gusta. Exacto. Son mensajes contradictorios. Que se lo ganan los chicos. Que se lo ganan, que muchos se lo ganan, además. Realmente lo ganan súper bien. Y eso está buenísimo. Y tuve un par de casos que, mira, que fue lo que más me gustó. Al comienzo, a mitad de año, un chico había repetido el año pasado, en el cuarto año. Lo tuve de vuelta en cuarto año. Y el pibe se dio vuelta así. Fue una cosa como que empezó a laburar un montón. Pero te das cuenta que le estaba poniendo todo. Y cuando aprobó el segundo trimestre, que ya para el tercero le alcanzaba con un 5, yo le puse una nota en el cuaderno a los padres, poniéndole, reconociéndole que Franco, bueno, estaba mucho mejor, que la verdad que era un ejemplo para los compañeros, por lo que había cambiado, bla, bla, bla, bla. Y le firmé la nota, el chabón recontento quedó ahí. Y ayer estaba sentado en secretaría, y al lado del prosecretario que está inscribiendo alumnos. Entonces estaban los dos padres ahí hablando con él. Y además Franco, lo bien que estuvo este año, el profesor de historia, qué sé yo, y yo estaba escuchando de costado, ¿entendés? Entonces yo digo, ese es mi Franco, y entonces le pregunto, ¿es Franco Fernández? Sí, entonces voy a saludar a los padres, y yo no sabía quiénes eran los padres. Y la madre contándome, me dijo, me hiciste llorar con esa nota, me dice. Ah, qué bueno. Y ya ahí, cuando sentís, yo no sé qué había repercusiones había tenido en la casa la nota que yo puse en ese momento. El pibe se nota que lo había significado. Y bueno, la madre ahí saludándome, de casualidad nos cruzamos y la verdad que fue... Me quedó de ayer eso grabado, ¿viste? La verdad que cerrar el año así está alucinante. Por supuesto, está bonito. Y además estas cuestiones que, retomando esta de regalar nada, muchas veces uno cree que ayuda y en general en realidad es subestimar muchas veces las capacidades de los pibes, ¿no? A veces hay que repensarse un poquito esto de cuánto ayudo yo regalando, dando... Y también la cuestión de la repitencia, pensar hasta dónde la repitencia es un castigo y hasta dónde es un repensarse para el pibe, decir, bueno, arranco de nuevo, pero con otra postura. También hay que dar esas herramientas, me parece a mí, y que la repitencia no sea solamente un castigo o, el, bueno, lo tenés que hacer otra vez porque te fue mal. Por eso es fundamental que la nota no sea una planilla que se entrega, sino una instancia de diálogo con cada pibe. Es muy difícil hacerlo, ¿no? Convengamos que el curso es de 30 y pico, pero vos tenés que tener cierto diálogo con el chico de por qué sí, por qué no, y porque si no, no estás educando justamente. Exacto. Estás tirando un número a un proceso súper complejo, largo, etcétera, y no es educativo, digamos. Exacto. Y porque ahí nosotros como en secundaria tenemos una debilidad muy importante, que es que en muchos cursos, y más en con los más grandes, a veces nada más los vemos a los chicos dos horas por día. Por semana. Uh-huh. Exacto. Entonces, eso dificulta tener un buen proceso de evaluación, es decir, vos conocés todo el contexto del chico, entablás una relación, humanizás esa famosa relación entre educador y educando. Entonces, ahí vos ya te plantás al momento, a la evaluación, entonces conocés tenés una cantidad de elementos que, no sé si justo o no justo, pero me parece que es mucho más enriquecedor para el docente, para nosotros como docente, y también para el pibe. Sí, aparte es como parte de una lucha contra esta cultura en la que todo tiene un valor numérico, ¿no? Claro, en precio o como sea, pero todo tiene un valor numérico, y los chicos también, como están acostumbrados a que, bueno, si me saqué un 4 soy un 4, si me saqué un 10 soy un 10. Y no va por ahí. Y aparte se mezcla lo que es calificación con evaluación, y no es lo mismo. No. Entonces uno termina atado al sistema de calificaciones, cuando en realidad evaluar es otra cosa, es cualitativo, no es cuantitativo. Entonces, es muy difícil, hay que dar instancias de evaluación y de devolución, que es muy difícil tenerlas, porque bueno, por ahí uno tiene que hacerse lugar en esta semanita justamente, ¿no? Pero bueno, yo cuando pude, sobre todo en primer año, le puse una nota en el cuaderno a cada pibe, felicitando o haciendo un comentario. Bueno, lo que pasa en primer año son 4 horas semanales, y esto tiene otro vínculo, que está bien, porque son primero, es un año de adaptación, es todo nuevo, los chicos nunca se fueron a una mesa de examen, no saben lo que es eso, hay que acompañar de otra manera, pero yo pude, por lo menos ayer, con primero hacerlo eso, ponerle una nota a cada uno, pero no lo puedo hacer todos los años, la verdad, y no lo puedo hacer con todos los cursos. No, porque tenemos cursos a veces de 40 pibes, es complicado. Además, me parece a mí que es distinto el hecho de ir 2 veces por semana. Yo tengo materias de 3 horas por semana, y me obliga a ir por lo menos 2 veces. Un día voy por 1 hora, a veces voy por la última, que en realidad mucho no la aprovecha, pero es 2 veces por semana los veo, y es 2 veces por semana que los saludo y 2 veces por semana que... Te cambia. El problema de las materias es que tenemos 2 horas nada más, es que a veces las 2 horas están juntas, cuando están separadas también es un problema, pero los ves 1 vez por semana, y es cierto esto, un feriado o lo que sea, ya son 15 días, y es difícil generar esa situación de educación cara a cara, digamos. Claro, en ese sentido a mí me enriqueció mucho ser tutor de uno de los cursos. Entonces, al ser tutor estaba el doble de horas con los pibes, conocía a toda la familia, todo el contexto de los chicos. Entonces eso ya te para desde otro lugar para ellos. Entonces, en esto de la relación educador-educando y el trabajo en el aula y todo lo que eso implica, genera un montón de potencialidades. Y antes que cambiemos de tema, no quería olvidarme de 2 grandes momentos que viví en mi último día de clase ayer, que fueron con sexto de sociales. Le mando un saludo a todos todo el sexto de sociales del Instituto Lomas, que jamás había tenido un sexto y que se me recibiera. Y vos, el último día, la última hora. Claro, encima con varios de ellos los había tenido en primero, que es la primera vez que me pasa en la docencia, que después de 6 años... Volvés a tener el grupo. Exacto, cuando se está recibiendo. Por ejemplo, a Pons, Matías, así que le mando un saludo. Y fue muy emocionante, porque fue un grupo, digamos, con mucho potencial, muy bueno, pero también... hicieron sus cosas. Pero un muy buen grupo entre ellos. Y eso se notó ayer, que hicieron un montón de cosas. Se trajeron poesías que se escribieron para ellos mismos, para el curso. Cosas que pasaban entre ellos. Se despidieron y después tocó el timbre y no se podían ir, no podían salir del aula. Yo me quedé así en un momento, lo dejé. Me voy. Era su momento. Entonces, la verdad, muy emocionante. vivir ese tipo de cosas, que eso te lo da la escuela. Así sí. que son las cosas positivas que, uh-huh. que vivimos como docentes. Y después me encontré a la tarde con un estudiante que lo había tenido el año pasado. Un estudiante con muchos despelotes, muchos problemas, con muchas dificultades. Y el año pasado tenía algo que me dio felicidad que lo podía superar, que es el tema de la tolerancia, cero tolerancia a la frustración. Entonces tenía muchas dificultades en la escuela, le iba muy mal. Y hablándolo, laburándolo, el chico este zafó, digamos, pasó de tercero, este año puso cuarto y allá me lo encuentro. Y digo, che, ¿cómo andás? ¿Estás en quinto? Sí, profe, estoy en quinto, estaba re contento, tenía otra cara, parecía otra persona. Estoy en quinto, nada más me llevo una materia, me dijo. Le dije, mira, ¿te acordás todo lo que hablábamos en tercero? Que vos bajabas los brazos, que tocó el otro. Sí, la verdad que sí, menos mal. Así que fue, la verdad, muy lindo también eso. No, son esas superaciones personales en las que uno también tiene su granito de arena. Son personales, digamos, pero la institución o uno como docente tiene que acompañar esas cosas y muchas veces pone granito de arena. Está sí, bueno, sí, está y bueno. En general, y más en esa escuela, que es una escuela que está en medio de Villa 21 y donde tira todo para atrás a los pibes. Claro. Tira todo para atrás, una situación muy compleja. Cuando salen, cuando vos ves que avanzan a pesar de todo eso, es maravilloso. Sí, bueno. A veces es eso, el pequeño granito de arena, pero a veces ese granito de arena no lo tienen de ningún lado. Uh-huh, entonces es muy importante. Entonces, el granito pesa un montón. Claro, uh-huh. Sí. Sí. Bueno, y aparecieron seguramente ya en Facebook y demás. Yo estuve viendo algunos videos, fotos de fiestas de fin de año, los chicos de sexto por todos lados. Ahí saludo a los de media 5, que los tuve en cuarto y se recibieron también. En las escuelas, las primarias acá de Longchamps, varias encontraron el miércoles en la escuela 21, hicieron una jornada, una muestra de arte. Vinieron de la. Mandaron trabajos de la EP9, de la 33, vinieron de la 30, de la 47, de la SB76, en una jornada hermosa de arte. Mandamos un beso a todas las docentes, sobre todo a María, que es profe de plástica, que estuvo conduciendo un poco, haciendo la animación del acto, estuvo bárbara. Qué bueno ese intercambio, claro. Y qué memoria Sabri, que se tiró todo el nombre de las escuelas y no está leyendo un papel, él lo dijo de memoria. En el momento dije, me tengo que acordar, me tengo que acordar. muy lindo, la verdad, estas fiestas de fin de año y las muestras, mostrar todo el trabajo del año es genial, sí, está sobre buenísimo. Todo cuando es el laburo del año y no es que se hace especialmente, ¿no? Claro, ahí me sí. parece que es una diferencia sustancial. Sí, sí. Total. Total. Comentamos los teléfonos para comunicarse con nosotros, que son el 4233-4848 y el 4233-5560. El Twitter es @lapelucaMB. Y el Facebook, Domingo Peluca. Tiré así, Mariana, disculpa porque vi un gesto. No, no, no. Una cosa, fin de año. Se disculpa a todos. Bueno, y vamos a ponerle un poco de onda a la mañana con algo de música. Dale, vamos. Pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir y seguir de modo cruel la costumbre del delito. Hacer de Cuba un garito y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir diciendo que los cuatreros por aquí seguir de modo cruel con la infamia por escudo, difamando a los barbudos, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir jugando a la democracia y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir y seguir de modo cruel sin cuidarse ni la forma con el robo como norma, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es independencia. Es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Bueno, escuchamos la voz de Fidel Castro, quien falleció a sus 90 años. Nada, una pequeña forma de homenajearlo, algo así. La verdad, un grande, un ícono de la historia latinoamericana y de los pueblos en general. Procedente de una familia bien acomodada en Cuba, jurista de profesión, graduado en la Universidad de La Habana, atendía, apenas se graduó, gratuitamente a la gente pobre, a la gente sin recursos. Y de ahí en adelante participó de una cantidad de actividades políticas muy importantes en Cuba. Entre ellas, bueno, recordado, participó del levantamiento, la toma al cuartel Moncada. Detenido con una causa por 15 años, pero con una amnistía salió los 2 años después de una defensa impresionante que se puede leer en La historia me absolverá. Y después organizador y participó, por supuesto, de la Revolución Cubana con tantos otros grandes hombres y mujeres. Y con una vida impresionante, con un espíritu internacionalista que llevó a la ayuda a diferentes pueblos, no solamente de Latinoamérica, sino también del mundo. Bueno, nuestra pequeña forma de recordarlo. Uh-huh. Curiosamente, sí, se cumplieron 60 años del momento de la partida de Granma desde el continente a Cuba, justamente ayer. Así que, bueno, hasta el día de su muerte nos sigue recordando momentos de la historia, para mí, importantísimos. Claves, sí. Claves, esa es la palabra. Sí. Sí, a mí me estoy medio sensible porque lo escuché, viste, y uno por ahí no se define como castrista, viste, pero no deja de ser una referencia o una resistencia, un símbolo de resistencia contra el imperio, y uno siempre, como que, no sé, busca algún tipo de vinculación o no sé, uno siente que es uno de los nuestros, viste, que uh-huh. se fue y que. Pasa estas cosas cuando se muere alguien que fue muy coherente entre lo que hizo, lo que dijo y lo que pensó. ¿no? Que no es muy común esto. Y cuando se ve más allá de que uno puede estar en desacuerdo en un montón de cosas o cuestionar un montón de cosas y estar de acuerdo y aplaudir un montón de otras, cuando se va uno de estos... Hoy recordaba la frase de Bertolt Brecht, ¿no? Los imprescindibles. Cuando se va uno de estos, uno siente una herida personal, ¿no? Además, me parece que es un símbolo de la parte por ahí más difícil de los que nos consideramos revolucionarios, digo, que no es sola, no es la lucha por, sino el sostenimiento y el desarrollo, claro. Digo, el mérito de estar 50 años soportando los embates y haciendo, digamos, socialismo de la forma más concreta, ¿no? Exacto. Solamente, digo, por supuesto que seguía siendo un proyecto, un sueño, algo futuro, pero estaba siendo una realidad. Y eso me parece que es, que creo que molesta más eso, me parece, al poder, digamos, le ha dejado mucho más que uno pueda gestionar, digamos, socialismo durante tanto tiempo, con tanta dignidad, que, bueno, no sé. Sí, con total coherencia y desde todos los ámbitos del ser humano, ¿no? Desde lo puramente humano, desde lo intelectual, desde lo espiritual, desde lo económico, desde lo político, desde lo social. Sí, yo cuando estaba buscando a ver qué traer para recordar a Fidel, y encontré esta definición de revolución, ¿no? Que me pareció muy humanista, por eso la traje, más allá de todos los libros y toda la doctrina y toda la ideología se pueda poner porque quiero tomar esto más allá de lo que decías vos, Nacho, de que uno, bueno, no sé si se puede definir castrista o no, pero en realidad, más allá de todo eso, esa definición me parece que abarca un montón de aspectos que tienen que ver con lo que sintetizó Fidel, porque que es la última gran figura del siglo XX, digamos, siglo XX marcado por un montón de sueños que levantaron millones de personas, y que en algunos casos algunas personas lograron sintetizar esos procesos, y Fidel fue una de esas personas. Entonces, no sé, hay un montón, digamos, somos los cuatro que estamos acá somos profesores de historia, podríamos mirar 20 nombres de estas personas que lograron sintetizar procesos colectivos, digamos, no, sin caer en esto de tan común también del personalismo, pero hay que tener en cuenta que eso pasó. Y Fidel fue representante de millones de personas y de millones de cubanos, y lo sintetizó en ese sentido que veníamos hablando. Podemos tirar algunos números de la educación en Cuba, ya que, bueno, somos un programa de educación. Breve informecito que preparamos hoy a la mañana, rapidito, ¿no? Porque la noticia es realmente actual. Hacia 1953, con una población de 6,5 millones de habitantes, había en Cuba 500,000 de niños sin escuelas, 1,000,000 de analfabetos, una enseñanza primaria que llegaba solo a la mitad de la población escolar, una enseñanza media superior que llegaba solo a la población urbana y 10,000 maestros sin laburo. A partir del 59, bueno, empieza a cambiar esto, se lanza la reforma integral de la enseñanza, que es en el 59, y en el 61 se dictó la ley de nacionalización de la enseñanza, que suprimió la educación privada y los viejos métodos de enseñanza y estableció una educación revolucionaria. Un dato relevante para ver el nivel de educación en Cuba es un estudio que se hizo, por ejemplo, en el 98, que es por el Laboratorio Latinoamericano de la Evaluación de la Calidad de la Educación, patrocinado por la UNESCO, y donde muestra que Cuba obtuvo los mejores resultados entre muchísimos países de la región donde se realizó, manifestando además la elevada tasa de escolarización neta con la que cuenta el país, que alcanza casi el 100% del alumnado, y la escasez de estudiantes que repiten curso, que muestra una tendencia a la baja, con un descenso de 0,5. Respecto al curso anterior, algo insólito. Nada. Acá pensando. Bueno, y bueno, obviamente que el Estado cubano tiene todo un plan de ayuda escolar, de semi-internado, merienda escolar. O sea, realmente, cuando estuve en el 2009, me llamó la atención, visité un par de escuelas. Nada, en cada aula había un televisor, loco, ¿viste? 2009, y en Cuba. Y yo acá, nosotros, me acuerdo de una escuela privada que había una tele que para que pelearse. Tenés que reservarla con dos meses antes. Y ahí en cada aula había un televisor con una video, con todo, y vos decís, algo estamos haciendo mal, sí. Evidentemente. Claramente tenemos las prioridades cambiadas. No es una cuestión de recursos, obviamente, porque Cuba no es, digamos, el ejemplo de recursos que les... Claro, exacto. Tal cual. Es una cuestión de prioridades. Me llamó la atención, estuve revisando varias cosas, no puedo... Leí rápido, pero... por ejemplo, la cantidad de la primaria, hay muchísimo más peso de la lengua española que de matemática, por ejemplo. Si cada hora son 45 minutos, sobre un total de 5.600 horas, en la primaria total, en el ciclo total, de lengua española son 2.000, o sea que no te digo que es la mitad, pero es un número muy elevado. Después viene matemática y después viene educación física, por ejemplo, y educación laboral, o sea, en ese orden. Después recién historia, geografía y demás. Y cuando vas a secundaria, se invierte un poco, sube mucho más el peso de la matemática y baja el de la lengua española. Me parece muy interesante, y pienso en la dificultad que tienen nuestros alumnos, y no sé si es algo para imitar. Destacable. Es que yo a Fidel siempre lo comparo y lo nombro como un sembrador, ¿no? Por la cantidad de proyectos y cosas que hizo para que después continuaran otros. Y en ese sentido, quería comentar un poco de la Escuela Latinoamericana de CILAM, que este año cumplió 17 años, que es un proyecto personal que tenía Fidel y que lograron llevar a cabo. La escuela es una escuela de medicina que nace en 1999 después del paso de un huracán por Centroamérica que destruyó varios países centroamericanos, los afectó muchísimo, y bueno, desde Cuba se mandó, como suele suceder hasta la actualidad, médicos para que ayudaran en las catástrofes que son así ambientales o muy importantes. Y fue idea después de ese huracán hacer una escuela latinoamericana de medicina para que los países que solían tener este tipo de problemas o los países que están con grandes problemas económicos pudieran tener sus propios médicos para salir de estas situaciones. Desde ahí que se becan alumnos de los diferentes países latinoamericanos, se becan alumnos pobres de Estados Unidos y de los diferentes continentes, con un gran número también de africanos. En la actualidad hay alumnos de unos 84 países estudiando medicina en Cuba. Y me parece que era como para mencionarlo y destacarlo, porque a veces se puede relacionar la revolución cubana o la figura de Fidel más con lo armamentístico, y ha tenido proyectos tan importantes como este a nivel internacional. Exacto. Bueno, ¿qué estamos? ¿Con la hora justita? ¿Para la tanda? No entiendo las señales hoy, estoy un poco lenta. Estamos en momento de tanda. Entonces nos vamos a la tanda. Somos una radio activa, como la gente. Somos la 26 de julio. Somos nosotros.